daba trabajo a más de 500.000 de personas, por la producción, luego por la distribución. Pues bien, cuando eso se hizo a través de un organismo que también Vittorio ha citado, que se llama la OMC, la Organización Mundial del Comercio. Pero es que es importante saber cuándo se constituye esta Organización Mundial del Comercio. Y se constituye en el año 94. Esto es después de la caída del Muro de Berlín. Entonces, ¿cómo estamos en un sistema capitalista neoliberal salvaje que se precia de hablar de la libertad y del libre mercado? ¿Y para qué hemos hecho la Organización Mundial del Comercio? ¿Qué regula esa organización? ¿Que no vamos a dejar que el comercio se regule solo? Eso no se hizo en el bloque soviético, eso no se hizo antes de la caída del Muro de Berlín. El Muro de Berlín cae en el 89 y en el 94 se consolida esta organización a partir de otras existentes, pero se consolida la OMC en el 94. Y una de las primeras decisiones que toma es ir al gobierno de la India y presionar a este país, evidentemente con la alianza con el poder político y el poder militar detrás, presionar a este país para que derogue una ley que soberanamente había pasado y que beneficia a sus ciudadanos. Por tanto, esto es un primer punto de la crítica ética al capitalismo. Hay una connivencia. Lo mismo cuando hemos hablado de la gripe A, ¿cómo es que la Organización Mundial de la Salud hizo eso, de declarar una pandemia cambiando la definición y con todas las consecuencias que hemos visto? Bueno, pues porque la Organización Mundial de la Salud, que debería ser un organismo independiente, resulta que, bueno, tiene problemas de liquidez y de dinero. Y en el año 47, cuando se fundó, estaba pensada para que se financiara con el dinero que aporta libremente cada país que forma parte de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Pero desde el año 47 a la actualidad, sobre todo en los últimos 30 años, la aportación económica de los países miembros ha ido reduciéndose, porque estos países han entrado también en problemas económicos, y han aparecido unos agentes nuevos, que son grandes compañías o fundaciones, pero que detrás tienen grandes compañías, y estoy pensando con la Fundación Bill y Melinda Gates, por ejemplo, y en este momento entre la Fundación Bill y Melinda Gates y la Fundación Coca-Cola y la Nestlé financian más del 50% de la OMS. Eso es la realidad. Entonces, con ese financiamiento tenemos otra vez la connivencia de poder económico con poder político, en este caso la agencia internacional que debe velar por la salud de toda la población mundial, que eso es la OMS, ¿no? Entonces, empezamos a entender, cuando vemos esas connivencias, cómo puede ser que ocurran. No solamente lo que ocurrió con la gripe A, que ya hemos hablado, sino lo que está ocurriendo hoy en día con la vacuna del papiloma. Yo no tengo hoy pues ni el tiempo ni el espacio es el adecuado para dar la charla sobre esto, pero si a alguien le interesa, sí tengo un vídeo también colgado en internet explicando durante una hora lo que ocurre con la vacuna del papiloma, que la de la gripe A ya no la tenemos, ¿no? Tenemos la de la gripe estacional, que también tiene sus problemas, pero esa no. Pero tenemos esta vacuna del papiloma humano que se está comercializando como si conociéramos ya su eficacia para prevenir el cáncer, y eso es desconocido en este momento, y como si conociéramos también su perfil de seguridad y fuera segura. Y esta vacuna tiene problemas que superan los de todas las otras vacunas juntas. Entonces, esto es algo que otra vez vuelve a ser un problema de informar adecuadamente y de abusar esta noción de libertad. Se dice, no, no es una vacuna obligatoria, ¿no? Aunque se recomiende en el calendario vacunacional, es una vacuna que cada padre y madre, en este caso, pueden escoger si su hija debe ponérsela o no. Otra vez se invoca la libertad, pero en un contexto falaz. Si tú le dices a alguien, esta vacuna es excelente y no tiene efectos secundarios, usted es libre, la quiere o no, para su hija, pues ¿qué va a contestar? Que le pongan dos dosis, ¿no? Por si acaso. Pues esa libertad contextualizada, esa importancia o esa hipocresía o esa falacia de apelar a la libertad cuando no se dan las condiciones para su ejercicio, con la connivencia entre poder económico y poder político y con la consecuencia de que se filtra o se pasa una información que no es correcta a la población. Esta era la primera crítica. La segunda crítica al capitalismo, crítica ética. Bueno, esta también no liga con lo que Cristian al principio ha hablado, porque es la crítica a ese marco del máximo beneficio económico. Ahí el capitalismo nos dice, la mejor manera de organizarnos o de estimular la productividad y estimular el trabajo y organizar esto es con un marco que diga que tú te va a incentivar el interés por obtener el máximo beneficio económico. Entonces, desde un punto de vista antropológico, uno puede pensar, bueno, yo pienso, ¿eso es a mí personalmente lo que me estimula más? obtener el máximo beneficio económico. Yo creo que si no llegáramos a fin de mes, como no llegamos desde hace un par de años en el monasterio, que nos cuesta llegar a fin de mes, es obvio que sí, que motiva ganar dinero, porque en este momento pues eso es una condición para poder cubrir las necesidades básicas. Pero una cosa es cubrir las necesidades básicas y otra es esa acumulación de dinero con ese término máximo. Eso es realmente lo que la mayoría de personas nos motiva más. O quizás está bien ser empresario pensando, pues mira, hay unas escaleras que yo un día me doy cuenta que podrían mejorar, y podrían mejorar y la gente subiría y bajaría pues con más facilidad, por ejemplo. Pues a mí me puede motivar como empresaria o como inventora en este caso, el hacer un producto que, bueno, ayude a la colectividad y en este caso pues ayude a ese tránsito pues más seguro, por ejemplo. La aberración actual de ese máximo beneficio es tal que también muchos de vosotros o todos sabréis esa noción de obsolescencia programada. ¿Eso qué quiere decir? Pues que hace 50 años resulta que las cosas duraban más y ahora duran menos. Que es que los ingenieros se han vuelto torpes, ¿no? Cada vez diseñan peor las cosas para que, bueno, porque se rompen antes. No es que los ingenieros se hayan vuelto torpes, sino que los ingenieros industriales se les pide que diseñen mal. Se les pide que si sacan un producto que tenga una duración de 50 años, pues vuelvan a rediseñar el proyecto para que la tenga de 3 o 4, para que luego se pueda volver a vender. Y así se producen estas montañas de desechos, por ejemplo, el tema de computación, tú puedes tener perfectamente una ciencia o una industria de la informática que se renueve constantemente. A mí me gusta esta noción de renovación y de avance tecnológico, pero ¿por qué necesitas tirar el plástico entero de la computadora? ¿Por qué no montan un tipo de chip que tú, pues cuando necesites, sacas y pones otro? O, bueno, te bajas todo el programario y si es necesario cambiar el hardware, pues igual, pones la pastillita y la sacas. ¿Por qué tienes que cambiar todo el plástico que podría durar pues más años de los que tú seguramente vas a durar? Pues se tiene que cambiar todo el plástico porque así nos hemos creído que este segundo punto de la crítica ética al capitalismo, que tengamos el máximo beneficio económico como incentivo, pues es lo mejor que podemos hacer. Pues la crítica esta que estoy haciendo dice eso no es lo mejor. Eso crea unos problemas, primero, de base antropológica, que incentiva una de las características peores de la persona, que es esa avidez o esa avaricia, que todos podemos tener, pero no es necesario que nos animen a ejercerla, ¿no? Entonces, eso es por una parte, pero por otra, además, es que resulta contraproducente desde el punto de vista de la innovación tecnológica misma. ¿Por qué? Porque está poniendo un freno a lo que deberíamos. Luego está, quizá algunos sabéis eso de la bombilla esa de Estados Unidos, que hace 100 años que va, ¿no? Pues ¿cómo no tenemos todos esa bombilla? Pues para ese es el sentido de la obsolescencia. Pero hay algo más aquí, porque un amigo economista, que es de hecho el decano de la Facultad de Económicas de Valladolid, cuando me oyó contar esto del máximo beneficio, me dijo, Teresa, estás pasada de moda con esto, te tienes que poner al día, porque hoy en día en economía no se habla del máximo beneficio económico. ¿Por qué? Porque ¿cómo se define el máximo beneficio económico? Tú, como dices a tus accionistas, estamos pensando en una gran empresa que tiene sus accionistas y que a fin de año les tiene que rendir cuentas, ¿no? ¿Cómo le dicen el gerente a los accionistas que sí, que ha cumplido con el máximo beneficio? ¿Qué es el máximo beneficio? ¿En relación a qué? ¿No? ¿Cómo se define eso? Entonces, la noción que se utiliza hoy en día en economía no es el máximo beneficio económico, sino algo que se llama el coste de oportunidad. ¿Y qué es el coste de oportunidad? Bueno, pues es la siguiente noción, que a ti, tus accionistas, te pueden exigir que les des por sus acciones, que les retornes por sus acciones, la misma cantidad que recibirían, que ganarían, si tu empresa estuviera en el lugar del mundo que tiene menos derechos laborales. Eso es como se define hoy en día. Por ejemplo, si Vietnam pues es uno de estos lugares, pues si tú, tu empresa, que a lo mejor vende aquí en Tenerife, le interesa pues que esté aquí, pero a lo mejor tenerla aquí en Tenerife pues cuesta un dinero, porque la gente que trabaja aquí tiene sus derechos, cada vez menos, pero no como en España, pero aún no comparables a los de según qué países. Si tú trasladaras la empresa al Vietnam o a otro país, reducirías los costes, pero luego tendrías que transportar, ¿no?, si tu negocio está aquí. Por tanto, eso es el cálculo. Y esos cálculos, esto no es una cosa teórica, esto es como se hace hoy en día. Por tanto, se crea un estímulo perverso con esto del máximo beneficio. Así como he dicho, se estimula la avaricia, ¿no?, una de las características negativas de las personas, pensando que ese es el marco bueno para estimular la productividad y el trabajo, pero además, a nivel de empresas y a nivel social, se estimula una espiral perversa a la baja en derechos laborales, porque pues esa es la manera como hoy en día tienen que dar cuenta los gerentes ante sus accionistas. Esto es el segundo punto. Y entonces ya el tercer punto sería el que hace referencia a la crítica marxista de la plusvalía. Y esta crítica la voy también a ejemplarizar de una forma muy sencilla. Imaginemos con Daniel que yo soy la empresaria capitalista y yo le contrato a él y que con su trabajo, yo contrato a Daniel, con su trabajo yo gano 1.000 euros y a él le pago 1 euro. En el capitalismo esto está bien. No hay nada en el capitalismo que diga que esto está mal. Al contrario, esto es de lo que se trata. Y si yo pudiera obtener 2.000 con su trabajo y pagarle medio, pues así se debería de hacer. Y no hay nada que a eso lo penalice, porque estamos diciendo que hacer eso y hacerlo cada vez más es bueno. Es así, esa indignidad no me la estoy tampoco inventando, porque bueno, me pasó que en el año 2004 me pidieron que hiciera de traductora en el Congreso de Abades Benedictinos, y eso se celebra cada 4 años en Roma. Y yo fui de traductora y traducía, creo, del inglés al castellano. Entonces estaba en la cabina de traducción y había uno de los ponentes que resultó ser un exdirectivo del Deutsche Bank. ¿Y qué hacía un exdirectivo del Deutsche Bank ahí en el Congreso de Abades? Pues es porque se dio la casualidad que el abad primado, que llamamos de los benedictinos, y aún es el mismo, se llama Notker Wolf y es alemán, y en la infancia había compartido pupitre de escuela pues con este señor, eran amigos desde la infancia, y este señor exdirectivo del Deutsche Bank, Notker Wolf, le pidió que viniera a hacer una ponencia sobre economía ante el Congreso de Abades. Entonces era este exdirectivo del Deutsche Bank el que puso el siguiente ejemplo, que yo he aprovechado ahora. Él dijo: hay personas que a los capitalistas nos critican por falta de ética y nos dicen que no tenemos ética porque, por ejemplo, nos vamos a un país pobre y con el trabajo de una persona ganamos 1.000 euros y nosotras le pagamos solamente 1 euro. Y hay quien dice que esto no es ético, pero se equivocan cuando nos hacen esta crítica. ¿Por qué? Porque la pregunta para saber si eso es ético o no sería: ¿cuánto ganaba Daniel antes de que yo le contratara? Ah, eso. Si él ganaba 0, aún me tiene que dar las gracias, porque ahora gana 1 euro y antes no ganaba. Antes no comía y ahora al menos comerá algo. Eso así lo dijo, ¿no? Entonces yo, como hacía de traductora, se me trabó la lengua y no pude seguir. Y entonces fue cuando dije, ¿no?, en la cabina de traducción, dije: yo solo soy la traductora, pero esto que está diciendo no tiene ningún sentido. Con lo cual, a mí ya no me... Con lo cual, pues ya no me han invitado más al Congreso de Abades. Pero ahí está, ¿no?, esta noción, que también proviene de la crítica de Marx, de alienación, esta noción de explotación. Eso es una explotación, eso es una indignidad. ¿Cómo permitimos eso? Que eso sea la base de los contratos laborales, que eso sea lo que se supone que es lo mejor que podemos hacer entre nosotros. Eso está pasando por encima, como decía antes, de está haciendo una mercancía de una cosa que es la capacidad de trabajo. Entonces, mi capacidad de trabajo, eso no es un objeto. Yo puedo vender y comprar una copa, puedo vender y comprar mis zapatos y la butaca y cosas, pero mi capacidad de trabajo, yo no tengo que vender y comprar mi capacidad de trabajo. ¿Cómo puedo hacer mercancía con eso si mi dignidad de persona es indisociable de mi capacidad de trabajo? Cuando yo trabajo, debería ser el trabajo siempre una colaboración. Y una colaboración no quiere decir todo el mundo tiene que cobrar igual. Si Daniel pone el local y pone la luz y pone el agua, pues está bien, de los beneficios, pues Daniel le toca el doble o el triple o lo que sea que hayamos pautado, y yo menos, ahí no hay ningún problema. Pero esta noción de indignidad, de hacer una mercancía de la capacidad del trabajo, yo creo que es la tercer punto que os quería compartir de crítica al capitalismo, y me parece que es un punto que hoy en día deberíamos recuperar, esa indignidad de hacer una mercancía de algo que es indisociable de la dignidad de la persona. ¿Cómo voy de tiempo? Porque es que estamos como tardes, ¿no? No, porque yo... Bien, sí, sí. ¿Sí? ¿Hago un poquito más? O... Sí. Vale, porque sí, como vamos muy tarde... Un poquito más, ¿eh? Sí, claro. Sí, le... Bueno, porque entonces esto era, no como así muy rapidito, pero esta crítica de tres niveles, y como para, bueno, al menos proponer, ¿no?, algo que liga con esto, es que, bueno, si nos planteamos cambiar, como yo me planteo, ¿no?, el sistema capitalista en su conjunto, que es el marco donde ahora nos movemos, pues esto yo creo que es lo único realista hoy en día, por complicado que sea, porque lo que va a ser utópico en el sentido negativo de la palabra, o sea, de no realista, es pensar que en este marco, que acabo de describir así en tres puntos básicos, en este marco vamos a conseguir avanzar hacia una mayor justicia social. Yo creo que es el marco en su conjunto el que debe cambiar, y entonces en Barcelona, bueno, en Cataluña, hemos promovido con Arcadi Oliveras, que a lo mejor algunos conocéis, es un economista, que además es el presidente de Justicia y Paz, hemos propuesto, esto fue el día 10 de abril, o sea, aún no hace un mes, bueno, mañana hará un mes, hicimos una propuesta que es, lanzamos un manifiesto, que también los que lo queráis ver, pues ahí en la página web, es www.procesconstituent.cat, un manifiesto que es un